todo terminar. Si vos supieras el dolor que me dejaste en el alma, ni matando a toda la lluvia, ese dolor se calma. Mi tristeza no termina ni tampoco se esconde. Por eso es que en mi piel llevo tatuado tu nombre. Recuerdo verte venir con tu sonrisa de escandera, la mirada de pillo debajo de tu visera. Aquí junto a tu tumba y con el corazón en pena. Recuerdo me decías que morirías como vivías, que serías delincuente hasta el último de tus días. Y ahora desde una estrella no debes estar mirando. De allá arriba con Paco no deben estar cuidando. Dios te tenga en la gloria en tu descanso eterno. Ya te fuiste volando como un ángel hacia el cielo. Tus amigos te recuerdan por la imagen que dejaste. Pibe chorro, compañero y un amigo impresionante. Seguimos pana, no importa más nada el sensei MC. No me importa tu frenesí, yo tengo el key. Oh shit, que tira rimas, siempre lo hago así. Improviso, lo analizo, lo dejo sumiso. Hice lo que quiso, no revimo. Así seguimos en la cultura urbana, matando toda tu partitura, mi pana. Así nomás fumamos la marihuana, la de rima. Y así nomás tomamos esa iguana. No me venga con la dama Juana. Ah, tranquilo, bueno, brother, así como estamos acá con mi compañera Sara. Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Así seguimos. Sara, vos que sos mi compañera y siempre me decís el Facebook de FM La Caterva y sos una grosa, ¿me lo puedes decir ahora? Nuestro Facebook, FM La Caterva. Qué linda que sos, Sara. Gracias, Sarita. Bueno, ya saben, mi Facebook es Bruno Ezequiel. Mi Instagram es el senseiMC-Niga. Y así como siempre lo hacemos, tranca. Es cultura urbana lo que tiramos aquí. ¿Qué pasó? Nos dicen que tenemos un tema ganador. Bueno, señoras y señores, chicos y chicas, niñas y niñas, hay un tema ganador. Pero ¿quién es el ganador? ¿Quién lo conoce ganador? No, sí, lo conocen mucho mucho conocen los artistas que paso por aquí, que pasan por cultura urbana, que suenan en la radio 97.3 FM La Caterva. Y a veces en el streaming en www.fmlacaterva.com.ar. Y así. ¿Y el ganador? Que me diga alguien. ¿Quién es el tema ganador? Son dos. Ok. Listo. Empieza con C y otro con D. Bueno, lo voy a decir. ¿Qué ganadores? Creído. Creído que han salido ganadores los primeros. Así, con el tema, ella es una G. Pero es que ella es una G. solo mueve así. Ella quiere que la agarre de pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es una G. Por eso lo mueve así. Aquí me quiere, la chica pica with it, ya prefiere. A mi pasilla, power sub el level. Te busco pero ¿dónde estás? Chica, lo veo en tu mirada, lo sé. Ella no para de hacérmelo. En su mirada se nota su sed. Chico, siente todo el jodido sabor. Tantas pasillas, no sé qué hice ayer. Sex, mi muerte. Sex, mi muerte. Ella quiere que la agarre de pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es una G. Por eso lo mueve así. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es una G. Por eso lo mueve así. Habla, sé que nos complementamos. Entramos al club y todos ven como floreamos. Otro caramelo, trago besos y volamos. La gente muere envidia si ven como nos miramos. Ella arma los polos, tiene un don para usar las manos. Llegó después del show, tiro la plata y la contamos. Ella es una G, sabe lo bueno y lo malo. Moriría por mí y por ella. Y se tomó otra pastilla. Sacó un blon y prendió la varilla. Se acercó y se puso de rodillas. Sus piernas tiemblan y los ojos le brillan. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente. Pero es que ella es una G. Por eso lo mueve así. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente. Pero es que ella es una G. Por eso lo mueve así. Ella es una G, sabe cómo ser una Barbie. Odia a las princesas y no jode con las Barbies. Ay, que facha piadora como Cardi. Baila reggaetón, es adicta a los candies. Y se tomó otra pastilla. Sacó un bon y prendió la varilla. Se cerró y se puso de rodillas. Sus piernas tiemblan y los ojos le brillan. Seguimos en Cultura Urbana, como siempre. Bueno, una llamada equivocada que salió así de la nada. Bueno, seguimos aquí en este hermoso estudio, en el hermoso barrio de Barracas, así como siempre. Y vamos a seguir con este ranking, como siempre lo hacemos. Y nos fuimos de el puesto número 8 y ahora nos vamos al puesto número 7 de este ranking, loco. Y vamos a seguir como es urbano con el rap, pero con un rey del reggaetón que a ustedes les gusta mucho, así que vamos a escuchar así a Daddy Yankee con su tema Mi Testamento. Y después vemos si cuentan un par de chistes. Ya, yeah, entro a tiro me jodo. Pero si tú me matas mañana vas a ser famoso. Mi hermano, mi tiempo es oro. No tengo tiempo para los envidiosos. Me atraso. Yo no creo en los fracasos. Tú crees que yo estoy pa' buscarme un caso. Pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida. Y que me juzguen 12 antes que me caliente y que me den con todo el peso en la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey. Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Así en la calle que se merece que uno fracase. Le pone mil espelvas para que uno se repare. Le pone cara linda a falsas amistades. Le pone mucho verbo en boca de cobardía.